la Secretaría tiene designado para trabajar con los agricultores familiares en sus diferentes lugares, en su territorio. También quiero decirle al gobierno nacional, sabemos que se endeudó el país y sabemos que se endeudó también para la agricultura familiar. Queremos saber dónde están los recursos que son de los agricultores familiares y a qué sector está destinado. Así que le decimos que no vamos a bajar los brazos, que seguiremos luchando por la semilla, que es la herramienta también de los agricultores familiares, que decirle a Nora Patetación de Monsanto, queremos seguir trabajando de esta forma. En nuestra zona rural, el recurso que nos ingresa son de la agricultura familiar y somos más del 80% los agricultores familiares que producimos para poder alimentar a nuestro pueblo, porque no somos exportadores, alimentamos al pueblo argentino en el lugar donde estemos. Así que eso es, más de 8 productos consumen el pueblo de la agricultura familiar. Entonces, defendemos la soberanía alimentaria, que es la que alimenta al pueblo. Entonces, compañeros, esta lucha vamos a seguir unidos, creo que no vamos a bajar los brazos, de pie estaremos junto a nuestro equipo técnico luchando por la estructura de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es la única institución del Estado que trabaja con agricultores familiares. Hay creación de Secretaría de Producción, de todo lo que usted quiera, pero la Secretaría de Agricultura Familiar es el espacio que trabaja con las organizaciones de agricultores familiares. Así que gracias, no me quiero extender más. Gracias por todo. Vamos.